De un lado, del otro. Acá esto es un espacio para todo lo que comungan con la doctrina peronista. Bueno, que hay parte de la liturgia peronista, la iconografía y demás, pero bueno, después es un bar que puede venir cualquier persona, digamos, no necesariamente ustedes se abocaron a que todo cierre, que cuadre con los ideales justicialistas y peronistas concretamente. A ver, nosotros somos peronistas, pero está abierto a todo el mundo. Si vos ves, cuando vos ingresas, hay una gigantografía del histórico abrazo de Perón y Balbín. Eso es un símbolo, que esa foto esté en el ingreso del bar, marca la tendencia de que esto está abierto para todo. Acá lo que queremos generar nosotros es generar el debate político. ¿Va a haber charlas y discusiones? ¿Se va a utilizar en la pantalla gigante? ¿Todo va a ser para ese fin también, además de venir a comer, a tomar algo? Justamente, la columna vertebral de esto es eso. Es la idea del debate político. Acá pueden venir a debatir radicales, a exponer socialistas. Esto está abierto para todo. Después vemos entre todo, y al final vamos a ver que todos tenemos un punto de coincidencia. ¿Quién va a estar en contra de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política? ¿Viene Buduche nomás el viernes? Estamos haciendo fuerza para que el compañero Vudú venga. Pasa que, bueno, porque la agenda está muy muy complicada, pero sería para nosotros, más allá de que el candidato a vicepresidente, es un amigo. Vienen con pampera de cuero, entonces. Sí, va a venir despojado de cualquier título, de nada. Va a venir para acompañarnos. Bueno, vamos a preguntarle a Pipi Andrada, que es Marcelo Pipi Andrada, es el titular del Sindicato de Recolectores de Residuos. Bueno, ¿por qué surge esto? ¿Cuánto aportan cada uno, más o menos? ¿Qué fue la idea que hizo nacer este proyecto? Bueno, esto fue una idea del compañero. Fue al sindicato, se arrimó y me dijo: mirá, tenemos una idea de abrir un bar justicialista acá en Rosario. Y me dice: ¿qué opinás? Digo, para mí algo muy bueno, para que se junten todos los peronistas. Bueno, no es de que se junten algunos peronistas, no, la puerta abierta están para todos. Todos en sí somos peronistas, no importa de qué línea seamos. Bueno, y esto está abierto para que vengan todos los sindicalistas, todos los políticos a debatir y armar, y a ver si de acá a un par de años, bueno, salga algún dirigente del movimiento obrero, o si no, de la fila de como vienen saliendo, ¿no? Político, ¿no? No veo bombos. Faltan cosas todavía, Gabriel. Yo no puedo pensar, por ejemplo, un peronismo sin bombo, un bar peronista sin bombo. ¿Faltan todavía o están los bombos, está todo el folclore? Nomás lo que pasa que, bueno, están en el último detalle nomás el compañero Enrique, que faltan un par de cositas nomás de arreglar acá, por eso no han llegado todo esos elementos, pero bueno, van a estar, ¿no? Ah, ¿la expectativa tienen para el viernes? Sí, la expectativa es muy buena. Amplia, ayer estuvimos con el compañero Juan Antonio Moyano, le estuvimos diciendo de la repercusión que tiene este bar acá en la ciudad de Rosario. ¿Viene? ¿Va a venir? Él tiene la agenda de él, bueno, es muy importante, muy extensa, pero bueno, él lo ve con muy buenos ojos, es para reunir todo el peronismo, que está muy olvidado en la República Argentina. Bueno, y esto es algo muy muy bueno para todo el ámbito gremial, ¿no? Que un gremialista empiece a participar en algo de esto, porque en Buenos Aires, bueno, no participa. Bueno, acá en Rosario sí está participando en el sindicalismo, ¿no? Bien, bueno, chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sí, hay varias preguntas. Dale, acá tenemos nosotros, los oyentes también, los acá que van mandando. Después vamos a pasar a repasar el menú, que por cierto es bastante característico, pero los escuchan, no sé si... Bueno, no sé con quién nos dejás en contacto. Están en contacto con quien parte a Buenos Aires, ¿se puede decir eso? No se puede decir nada. Bueno, con Marcelo, ¿nos dejás o Enrique? Entrada, dale, ah, dale. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Acá algunas preguntas, algunos oyentes. Por ejemplo, uno de ellos, Santiago, dice, pregunta si las mozas del bar peronista están con todos los papeles, derechos laborales en regla y bien pagadas, digamos. ¿Cómo no, sí, sí. En ese sentido, todo trabajador que entra a trabajar ahí en el bar tiene que tener su respectivo seguro, su respectivo sueldo y estar nucleado en su respectivo gremio, ¿no? En este sentido sería el gremio gastronómico, ¿no? Bien, otra pregunta, y en este caso tiene que ver con algunas figuras del peronismo, digamos, ¿cómo las han ubicado? Hay algunas fotos que están un poco más escondidas que otras, digo, por ejemplo, Carlos Menem, ¿qué tiene una foto ahí o no? No, Carlos Menem, hay fotos que también se van a exponer, todo eso, y bueno, se va a ir viendo, la perspectiva de su trayectoria como presidente de la República Argentina. Por eso te digo que es muy amplio. Acá van a participar todos los peronistas, menemistas, kirchneristas, todo. Las puertas abiertas están abiertas para todos aquellos que quieran venir y compartir algo, un café, algo con su compañero, ¿no? Marcelo, y en cuanto al servicio de precios populares, ¿hay algún menú para todos, por ejemplo, que estén intentando lanzar allí desde el bar? Mira, esto lo estaba haciendo el compañero Enrique, ¿no? Que hay un menú en la semana que lo que comía el general Perón, ¿no? Así que, bueno, algo muy bueno. Y aparte, ¿cómo se llama? El que tiene la carta es el chef, que en estos momentos no está, pero bueno, ¿cómo se llama? Que él tiene sus días como va ahí haciendo el menú todos los días, ¿no? Como recreando, digamos, la comida que comía Perón por día, digamos. Sí, el desayuno, todo que él hacía todas las mañanas, ¿no? Ajá, ¿y en relación a eso hay alguna especialidad o algo que se destaque, digamos, de la carta? Mira, no. En ese sentido yo no estoy bien al tanto. Uh-huh. Estaría al tanto, bueno, ahí el compañero Enrique con el chef, ¿no? ¿Y los precios populares, o no? Sí. Acá puede venir cualquiera, el que tiene plata, el que no tiene plata. Puede venir cualquiera. Bien. Las puertas están abiertas para todos. Marcelo, y la lista de invitados de la inauguración está más o menos cerrada. ¿Algún adelanto que quieras dar, aparte de los que daba ya nuestra compañera, de las posibilidades de que vengan algunos funcionarios nacionales? No, se lo han invitado a nivel nacional de la CGT, se lo ha invitado al compañero Moyano ayer, también se lo ha invitado al compañero Smith, que pertenece a la Confederación Nacional de Trabajadores Camioneros, de Trabajo, ¿no? La CGT, sí. Así que casi seguro que MIC va a estar acá en Rosario, aparte toda la CGT local con el compañero López, también que es secretario general de la CGT, con toda la comitiva, así que, bueno, eso es algo que nosotros esperamos, que va a ser multitudinario, ¿no? Uh-huh. Marcelo, ¿y la idea de abrir un bar era algo que ustedes tenían en mente hace algún tiempo atrás? Digo, ¿por qué en este momento particular es que se da esta iniciativa y la llevan adelante, digamos? No, o sea que esto, yo tenía el pensamiento de, cuando yo me junto con algunos compañeros, era conmemorar al general Perón en algo, ¿no? Mi anhelo era hacerle un monumento al general Perón, como el que tiene el monumento la compañera Evita. Bueno, no se dio, vinieron con esta idea de hacer un bar, y bueno, yo estoy colaborando con el empresario acá, y bueno, ¿cómo se llama? Dándole un apoyo con fotos, arreglando un poco acá con los compañeros, un montón de cosas, así que bueno, y toda la logística, ¿no?, que tiene que tener, ¿no? Bueno, muchos éxitos entonces con la inauguración, estaremos dando una vuelta también para conocer el bar, y muy amable por atendernos, ¿eh? No, gracias a vos, y las puertas están abiertas para vos, y para en cualquier momento vos llegaste, y bueno, Claro, bien recibido. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con uno de los integrantes, Marcelo Pipi Andrada, ¿no? Con uno de los emprendedores que lleva adelante este bar. Flor, no sé si tenés algún detallecito más para agregarnos ahí recorrida. Estoy viendo en detalle la fotografía, la gigantografía que se ve al principio, que yo entré rápido en la vi, que es el saludo, el estrechón de manos de Balbín y Perón. Ajá. Y también... Esta es la llegada a Ezeiza, ¿verdad? Esta es la llegada a Ezeiza. La aparición después del exilio de su... Sí, la primera visita a la Argentina. Exacto. con el, la foto esta histórica de Rucci levantando el paraguas y cubriéndolo a Perón de la lluvia. Se ve Isabelita con su tapado de pies y demás. Isabelita, dije. Isabelita. Y después, bueno, enfrente de esa fotografía hay una de Néstor Kirchner y Cristina. Este es en otro sector del bar. Tiene como dos sectores. Uno más para desayuno, una cosa así. Y ¿Bebidas nacionales, Flor, o hay alguna importada ahí que se haya metido? Y acá, por lo que veo, sí hay algunas importadas. Está bien. Bueno, acá... asado al parqué, por ejemplo, niños envueltos, que era una de las comidas preferidas de Perón. Flan a la Plaza de Mayo, picada del sindicalismo, tabla de la resistencia, alguna de esas cuestiones. Y asado, así, asado al parqué, eso también la dije. Y tengo 10 entradas acá para repartir para los oyentes que nos acaban de obsequiar para este viernes a las 19, que es la apertura del Bar El Justicialista. Bueno, organizamos el sorteo, ya lo largamos, como vos decidas, o lo sorteamos el jueves, como quieras. Lánzalo vos, el espacio es tuyo, el concurso, la organización del concurso es tuyo. Aquí, o sea, debajo de el escudo, y la explicación del escudo, que nunca lo había visto, la explicación del escudo justicialista, Después lo vamos a fotografiar para ponerlo en la página del Facebook. Queda habilitada la línea de comunicación. Sí. Por favor, recuérdemela. La línea 153-886677. Sí. Usted debería saberlo, Florencia, que tanto manda uno. Debería saberlo, Florencia. Lo tengo grabado. Queda invitación de la marca de la almohada para el bar El Justicialista, que inaugura este viernes 9 a las 19 en Avenida Pellegrini 1723. Aquellos que quieran asistir, comuníquense con este programa. Bueno, espere, porque no dejó claro si era un sorteo, si eran los 10 primeros que manden mensaje. Sí, establézcalo. Los 10 primeros que manden mensaje al 153-886677 tienen el pase libre para ir a la inauguración del bar. Es allí Pellegrini 1723, Bueno, ya tenemos el primero acá que fue llegando. ¿A qué hora tiene que ir, Flor, más o menos? 19 horas. ¿Van a tener que venir a buscar las entradas acá a la radio, Flor, pasamos una lista? Vienen a buscar acá entonces los ganadores. Ahí estamos. Usted deja los tickets hoy. ¿Y qué tienen? ¿Qué es un buen estilo de precio tope para gastar? ¿Un copetín? ¿Cómo es la cuestión? Vamos a sortear y después ya veo que tienen una picada nada más. No, bueno, es la inauguración, un vernizaje. Ah, para el brindis entonces, no es para ir a comer. No, es para el brindis, es para la inauguración, es el brindis y va a haber comida para todos. Bueno, acá... Comida para todos. Con respecto al primer comentario que hacía Florencia, acá Fernando dice que el pispeo, con respecto a las mamparas, ¿no?, en el baño, sí. Que separan el pispeo... No lo conocía. No conocía, pensé que todos, ¿viste? Porque aparte está el de mirar... Bueno, acá Fernando dice, el pispeo no molesta, lo que jode es el salpiqueteo. Y manda un beso, un beso compañero, dice Fernando. Qué feo, uno se salpica al otro. Pero, epa, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Qué sé yo, tampoco sé cuán cerca estaban ahí los... Flor, ahora, me quedó una intriga en relación a las entradas que vamos a sortear. La apertura, la inauguración, no es entrada libre y gratuita, o sea, es con invitación. Claro, exacto, por eso nos dieron... Y va a haber mucha gente. Estamos restrictivos ya. Mucha gente y el espacio pero es poco. ¿Cómo van a hacer? La inauguración siempre es para los íntimos, ¿entendés? Y nosotros, justamente porque, no sé, hay muchos peronistas en la radio, no sé, nos dieron esto que es para la inauguración, que tienen entrada, digamos. Bueno, Después, a partir del sábado a las 7 de la mañana, el que quiera venir puede venir. Por su cuenta. Bueno, el nombre y últimos tres de documento, porque están llegando algunos sin últimos tres números, así que por favor que nos envíen para hacer la lista y después entregarle los tickets cuando vengan a la radio. Ya van cuatro, el tercero, que es Geo, no mandó los últimos tres, así que mande otro mensaje para anotarse con los últimos tres. Sí, yo me quedo acá con una duda, se le voy a preguntar al encargado de cocina, pollo al guante. Sí. ¿Pollo al guante? ¿Cómo sería eso? No lo sé, pero viste, si hay que ver si el guante blanco, no sé. Claro, bueno, me averigua entonces cómo se hace y cualquier cosa después me dicen un próximo contacto. Sí, es una amplia carta, ¿eh? Dale. Les dejo un beso grande. Dale, Flor, un beso. Hasta luego, Flor. Hasta luego. Florencia Cole, en la marca de la almohada, 9:40 de la mañana. Bueno, con novedades y con regalos vino Flor hoy. Exactamente. Estamos anotando. Vino regalona. Catarata de oyentes, un montón de gente que está allá anotándose. Cuando lleguemos al tope de los